tambores mi corazón se quiere escapar. Y con el son de tambores mi corazón se quiere escapar. Mi negra mueve su cuerpo con el sonar del cumbión. Me echa los brazos al cuello, me miran sus ojos tan llenos de amor. Me echa los brazos al cuello, me miran sus ojos tan llenos de amor. Ay, amor, ay, amor, no dejes de bailar. Ay, amor, ay, amor, me vas a enamorar. Ay, amor, ay, amor, no dejes de bailar. Ay, amor, vas a enamorar. Bailar.